bien loco pensando que chingado neta a mí me ha pasado. Mi mundo se pierde contigo, mi castillo viajo a tu lado. Cuando nos fumamos, me olvidé el pasado. Me olvidé el pasado porque te volví a mirar. No sé qué pasa que no te puedo olvidar. Sigo viajando y esa nube sigue amándote, sigue buscándote. Entre el humo y no te puede encontrar porque te volví a mirar. No sé qué pasa que no te puedo olvidar. Sigo viajando y esa nube sigue amándote, sigue buscándote. Entre el humo y no te puede encontrar. Bella mujer que destrozó mi vida en un segundo, porque neta amiga por ti siento que me hundo. Vaya que te pienso y la neta que me confundo. Me enamoré de ti habiendo tantas en el mundo. Y no entiendo por qué a mí me pasan estas cosas. A ti te planeaba tenerte como mi esposa. Por el mundo como una mariposa. Que hoy en día neta mi alma la destroza. Entre el humo y no te puede encontrar.